Oye, tú estudias comunicaciones, ¿no? ¿Puedes hacerme un videíto? Al toque nomás, ya es loquita, es para mi tarea de forma. ¿Ah? Amigo, tú que siempre andas con tu camarita, ¿me puedes hacer una sesión de fotos? Yo pues, amigo. Luego las editas con ese programita que tú usas. ¿Cómo se llama? Ese Photoshop. Photoshop, esa cosita. Oye, ¿qué? Porque todos creen que nuestra chamba es fácil. Para ellos llega... ¡La Jalacable! Porque solo sabemos hacer eso y radio. Chicos, muy bienvenidos a nuestro primer programa de Las Jalacables. Chica, bienvenida. Hola, chicos. Hola, Pame. ¿Qué tal, chicos? Estamos súper emocionados porque este es nuestro primer programa de Las Jalacables. Estamos aquí ya. Pamela, perdóname, creo que te robé ya. No te preocupes, la conducción. El protagonismo. Sí, perdona. Bueno, en verdad, bueno, perdón, Pame. Aquí estamos ya emocionadas. Yo soy Joss. Acá las chicas se van a presentar, a ver. Hola, chicos. Yo soy Pam. Mejor soy como Pamela Sauri. Más conocido como Pablo Osorio. Síganme en Twitter, síganme en Facebook, por favor. Chicos, tengo muchas fotos que les van a encantar. Bueno, soy la tocaya de la quien ya habló Pamela. Y pues aquí estamos iniciando el programa. Chicas, por favor, saluden. Tenemos otra falta persona. Falta una. Hola, hola, hola, hola, hola. Mi nombre es Joana y también soy parte del equipo de Las Jalacables. Vamos a no olvidar, chicas, que en conducción y producción del programa se encuentra nuestra compañera Carol Clay, de que está en... Palmitas para sí, Carol. Palmas para Carol, para Bravo. Conocida como la chata brava de la consola de radio. Así es, muy bien. Y bueno, chicas, nada, estamos muy felices aquí de estar presentando nuestro primer programa. Exacto, exacto. Vamos a hablar de unos temas muy interesantes para ustedes, chicos. Temas que ahora pasan, ¿no?, en la actualidad. Y temas de también tal vez de debate, ¿no? O sea, mucha gente tiene opiniones encontradas, se podría decir, con estos temas. Son temas muy sonados aquí en el Perú, en Lima. Los jóvenes también se han manifestado porque bastante. Ellos también quieren hablar, quieren tener la palabra. Claro. Así es, chicas, y para este espacio lo hemos determinado como Mesa Abierta. Por favor, chata, suelta la pista. Y no me suelta la pista. Hay mesas de muchas formas y tamaños, pero la nuestra es Mesa Abierta. En esta mesa abierta tenemos unos temas que van a generar polémica, que queremos que todos compartan, queremos que todos los chicos que nos están siguiendo por las redes sociales, nuestro hashtag es La Jalacables te informa. Pueden vernos en Facebook, pueden vernos en Twitter, pueden vernos en Instagram y queremos que nos den sus opiniones. Así es, antes de pasar con esto, chicas, chicos, el hashtag del día es Dile a Castañeda. ¿Y por qué hemos elegido este hashtag? De repente, ¿no? Exacto, porque el día de ayer justo hubo una protesta, ¿no? Por los 100 primeros días de municipio de Luz Castañeda. Así es, de la gestión de Castañeda Locio, ¿no? Dice aquí que, bueno, ¿no?, leyendo ya las noticias en el comercio, que Castañeda Locio cayó 13 puntos y ha sido duramente criticado por algunas medidas de su gestión, ¿no? Por ahí vi también que él había cancelado muchas de las obras que tal vez la exalcaldesa Susana Villarán estaba en proceso. Claro. Y entonces por eso es que la gente salió mucho, ¿no?, con las pancartas, en vez de construyendo, como ya saben que es el lema, destruyendo. Claro. Y yo, bueno, no somos quien para opinar, pero bueno, no estamos acá para informar. Bueno, yo tengo que confesar que sí voté por Castañeda. Oye, mío, pero ¿cómo? Ay, no. Pamela. Estoy dentro del 13% que está en contra ahora de su gestión. Me da mucha pena, ¿verdad? Especialmente ahora de los murales que pintó, ¿no? Así es, ¿no? Y también debemos recordarnos que para los que somos muy apegados a las redes sociales, hasta ya esta movida ha sacado un hashtag. Claro. Y es hashtag 100 días destruyendo. 100 días destruyendo. 100 días destruyendo. Chicos, también si es que ustedes quieren hacerse notar, quieren que su voz se escuche a través de las redes sociales, pueden, ¿no?, de repente dejar algún mensaje con utilizando este hashtag. Este hashtag... tremendo de los jóvenes. Creo que están estudiando memeología o algo así. Porque sí, excelente con su meme. Un nuevo curso en la universidad. En la universidad. Memeología 1, memeología 2. Bueno, pero... Así es, chicas. Ajá. A ver, Pame, sí, ibas a decir algo. No, sí, justamente hablando de los murales, que tomó esta pequeña excusa, ¿no?, de que iba pegado al senderismo. Abimael Guzmán borró todos los murales. Y me acuerdo de que pusieron ahí en los pintaron las paredes de amarillo. ¿Y qué pusieron, Pamela? ¿Te acuerdas? Castañeda estuvo aquí. en cualquier parada amarilla, Castañeda estuvo aquí. Sí, así es. Y también creo que en las redes sociales se hizo mucho que ver, ¿no? Unas cosas graciosísimas que han salido. Y bueno, para cerrar ya el tema, la concentración está programada para las 6 de la tarde en el Parque Washington, desde donde los manifestantes marcharán hasta la Plaza San Martín. Chicos, si quieren estar ahí, pues ya saben a dónde dirigirse, ya saben qué hashtag usar. Aquí la Jalacables les informa todo lo que va a acontecer. Exacto, hablando de arte, Joana, tú tienes una noticia excelente. Sí, bueno, aprovechando la polémica que se generó exactamente por la pintada de murales que, bueno, la decisión del actual alcalde de Lima, nuestro alcaldecito. Se generó, bueno, a propósito de eso, ¿no? Va a haber un nuevo... Bueno, tenemos la noticia de que Art Lima 2015 va a venir con su tercera edición y ahora la gente tiembla porque piensa que Castañeda va a ir a pintar ahí todos sus murales de amarillo. Va a ir a pintar con su brocha. Con su grafiti y todo de amarillo. Pero, chicos, no se preocupen porque esta tercera edición nos promete bastante. Van a venir artistas internacionales, galerías internacionales se van a juntar y vamos a tener una exposición de arte tremenda. Exacto. Sí, y bueno, va a ser desde el domingo 23 hasta el 26 de abril. Y lo está organizando, bueno, la Escuela Superior de Guerra del Ejército del Perú. Y bueno, va a contar con más de 50 galerías participantes, entre las que ya he mencionado, muchas internacionales. Incluso vienen desde Madrid, España, de Francia, Colombia, Chile, Bogotá. Bueno, muchos sitios. Brasil, Río de Janeiro. Perú también va a estar presente, galerías pequeñas, claro, obviamente. Y chicos, vean que los precios están 25 soles la entrada general. Baratísimo. 18 soles para la gente de la tercera edad puede venir, claro que sí. 15 soles para los estudiantes y los niños menores de 12 años no pagan entrada. Así que niños, lleven a sus hermanitos, díganle a su mamá, quiero ir y vayan, por favor. Un aplauso para eso. En pro del arte. Muy bien. Muy bien. Bueno, chicos. Y aprovechando eso, el día 22, justo un día antes de que empiece el Art Lima, se va a estar dictando un taller de arte contemporáneo por una de las mejores reconocidas historiadoras peruanas. Ella va a estar brindando este taller, que obviamente va a tener un costo, pero aparte de pagar, digamos, el taller, vas a poder ingresar completamente gratis al Art Lima con visitas guiadas los 3 días que dura la exposición. Así que si tenemos tiempito, podemos aprovechar también e introducirnos a este taller de arte contemporáneo. Así es, chicas, y pues para los que quieran apuntarse a este evento, hay un video en YouTube donde pueden encontrarlo como... ¿cómo? Chicas, ¿tenían ahí el nombre del video? Aquí está, Art Lima 2015, así que búsquenlo en YouTube, ahí pueden encontrar más información. Exacto, recordémosles a nuestros teleoyentes, el hashtag del día de hoy, dile a Castañeda. Así es, chicas, el hashtag de hoy, dile a Castañeda. Estamos esperándolos ya en nuestras redes sociales. Y bueno, chicas, tenemos también una noticia más que dar, ¿no? Por las 80.000 firmas para penar el maltrato animal. Que ya se completaron ya, pero... Vemos qué sorprendente, qué rapidez, ¿no? Claro. Para completar las firmas, las 80.000 firmas, es muy difícil, muy complicado. Muchos amantes de los animales han estado preocupados, claro, han traído a la universidad. Universidades por universidades con las plantillas para que todos los chicos firmen, dejen su vida digital y podamos aprobar esta ley porque los animales también sienten, también viven y también quieren ser respetados. Así es, esta movida ha tenido mucho apego ya que, bueno, yo recuerdo, ¿no? A veces estar transitando por las calles de Lima y los chicos subían con los volantes a los buses y tal. Bueno, a mí la verdad es que me parece una muy buena medida, ya que yo creo que era tiempo ya. Exacto. Creo que el día de ayer encontraron a 15 perros en la Victoria. Tres murieron, ¿no? Tres murieron y dos se quedaron, pero creo que la Universidad Mayor de San Marcos está haciendo cargo en un departamento para poder alimentarlos. Una familia desalmada dejó abandonados a 15 cachorros dentro de su vivienda, los cuales tres se encontraron muertos y la gente, pues, no pudo hacer más que ya pedir a la Policía Nacional o a las autoridades del caso que, pues, se hagan cargo, ya que esto podía traer también ciertas enfermedades, ¿no? Para, claro, sus hijos pequeños que viven ahí muy cerca. Entonces, bueno, ¿no? Estamos muy, muy... indignadas. Nunca comprenderé por qué hacen eso las personas. Tienen animales y los dejan abandonados, sin comer, desnaturalizados completamente. Pero no solo es con los animales domésticos. Tengamos... acordémonos, mejor dicho, de lo que pasó hace un tiempo, no me acuerdo, en una ciudad costera, donde salvajemente mataban a lobos marinos, ¿no? Claro. O sea, no hay razón. Es como que la gente hacerlo. Ya se ha deshumanizado tanto que ven, claro, a los animales como un objeto, como un juego, y no les enseñan a los niñitos tampoco a tener un respeto hacia ellos. Los niñitos, exacto, mismos incluso golpean a sus perritos, jalan sus colitas. Incluso ya los jóvenes están haciendo de moda jugar con los perros, quemarlos, hacerles actos sí, tan horribles y subirlos a las redes sociales. Subirlos a las redes sociales como YouTube, de verdad. Es horrible. Y la gente ahí se manifiesta, pero algunos como que desinteresados dicen no, no me importa y no quieren aprobar esta ley. Pero la verdad es que esto afecta a muchos. No solo a los animales, a las personas, a los niños. Esto afecta y en a todos. Nuestra sociedad, ¿no? ¿En qué sociedad estamos? Sí. Para llegar a esa degradación de no sé, matar por diversión, ¿no? Deberían prohibir sus videos en YouTube de tanto maltrato animal. Suben, creo que quieren, sí, tienen complacencia de hacer tantas cosas. Yo creo cosas. Que también eso responde a algún trastorno psicológico de las personas. Exacto. ¿No? Bueno, chicas, estamos llegando ya al final de nuestro primer bloque y vamos a recordarles nuestras redes sociales, chicas. A ver, chicos, síganos por el Facebook como Las Jalacables. Nos pasamos al Twitter, Pamela. Las Jalacables Radio. Y al Instagram, Las Jalacables Perú. Bien, chicos, entonces estamos llegando ya al final. Los dejamos con una bonita canción, Exagerado Amor, de Tercer Cielo. Solo aquí en Radio Pronunion, tu conexión con la UPU. Adelante con la cuña, chata. Hey, tú, no te muevas ni para ir al baño. Las Jalacables ya vuelven. Solo por Radio Pronunion, tu conexión con la UPU. Lluvia que refrescó mi alma y fortaleció mi fe. Cuando intenté huir para escapar la difícil tormenta, me diste una canción que me invitó a creer. Así eres tú. vuelta a las jalacables. Las jalacables presenta la escuelita de Yonisi, ¡Ya caramba, niños! ¡Siéntense! Y bueno, chicos, llegamos a esta nueva sección que se llama La Escuelita de Yonisi. Pero por favor, ponga música cultural en este momento que vamos a aprender más. Que poner sus remix. Pero ya sigamos, por favor, a ver. Bueno, el tema de hoy es palabras mal pronunciadas. Bueno, se suele decir que los hispanohablantes se nos dan mal los idiomas, ¿no? Que pronunciamos mal el inglés, que nos cuesta expresarnos y en sí muchas expresiones más que hemos escuchado seguramente cuando sí tenemos amigos extranjeros, ¿no? Bueno, los franceses, aludiendo a esto, tienen una expresión muy peculiar que significa, bueno, traduciéndolo al español, hablar mal como vaca española. Y esto, bueno, obviamente hace referencia a que nosotros no sabemos pronunciar bien las cosas o las palabras cuando queremos referirnos a algo, ¿no? A ver, Joana, dame un ejemplo de eso. ¿Cómo podría ser para que nuestros amigos, pues, no, también puedan entender un poco? Claro, bueno, los ejemplos que a continuación les voy a dar son algunos que hemos escuchado muchas veces en las calles, en los salones, inclusive hasta con nuestra propia familia, ¿no? Vamos a escribirlo uno por uno para darnos el tiempo para que nuestros oyentes memoricen que eso no se debe decir. Escuche la radio. Que podrían incluso reír hasta en ridículas, ¿no? Ya, bueno, empecemos con la primera que me llamó mucho la atención y a la vez me dio mucha risa. ¡Chan! Que es ¡chan! Que la mayoría de gente que he escuchado pronuncia tortículis. Tortículis. Me ha dado una tortículis en el cuello. Mamá, una tortículis. Culis, culis. Bueno, y no. La palabra correcta, bueno, pronunciándola correctamente sería tortícolis, ¿no? No tortículis. Así es, check, Joana, tortícolis. Todos, bueno, por casa, apunten por favor. Todos en sus casas. La siguiente palabra, que es muy, muy común, la verdad, sería fortísimo. Fortísimo. ¿Cómo? Fortísimo. Fortísimo. Exacto. Ha cerrado fortísimo la puerta, chola. Me ha pegado fortísimo. Fortísimo, me ha tirado. Un golpe en la espalda. Perdón, hay que hablar con propiedad aquí. Adecéntate, Pamela. Adecéntate, Pamela. Ay, qué horror, como. Y bueno, lo correcto en este caso sería fortísimo, ¿no? No fortísimo. Fortísimo, claro. Claro, claro. Check, Joana. Adecéntense, oyentes, adecéntense. Ya. La siguiente palabra, ya estoy hablando. Palabra. Adecéntate, Joana. Se le lengua la traba. Se le lengua la traba. Sería esparatrapo. No es esparatrapo. Esparatrapo. Ya va. Mi abuelo decía esparatrapo. Y yo crecí, o sea, tipo, se lo pasó a mis papás. Es una herencia familiar. Me pasaron a mí. Y la herencia cultural. Por ahí una cosa se filtra y dice, no, es esparatrapo. No sé qué, y yo toda mi vida había dicho esparatrapo. Le rompieron las ilusiones a Jocelyn. La verdad es que sí, no, eso fue algo muy ya. Qué vergüenza, sigue de yo. Ay, qué horror. Bueno, otra palabra muy común es inaptitud. ¿Ustedes qué creen? ¿Que está bien o mal pronunciada? Inaptitud. ¿Ineptitud? ¿Viene de ineptitud? Inaptitud es la Pamela, palabra. Por favor, qué vergüenza. No, ahí supongo. Bueno, la palabra correcta sería ineptitud, no inaptitud. Ah, sí. Ah, mira. La chanté. Ineptitud. Y estudió comunicaciones, ¿eh? Dios mío. Ay, qué vergüenza. No, qué vergüenza. Me cambié de la facultad. Mea culpa. Quiero jugar a todos. Me soto. Me flagelo. Otra palabra sería aiga. No, es lo más serio. Aiga. Ay, no, esa es la peor. Esa es, pero. Yo me indigno. Es el detalle. Cubro mi rostro cuando escucho eso. Por favor, no quiero seguir escuchando. Joana, ¿cuál es la palabra correcta? Aya, por supuesto. Claro, ni niña primaria. Ey, los niños primarios no ganan y nosotros ahí. Aya, qué horrible. A ver, familias, vamos a escuchar bien esto. La palabra es Aya. Aya, muy bien. Aya. Y otra que es muy, muy conocida y que seguramente a ustedes también les ha pasado es nadie. Todos los días escucho eso. Yo lamento. Mando un saludo para mi amigo Ángelo. Él todos los días dice nadie sin dejar de fregarme los oídos todos los días. Mando un saludo cordial a Ángelo, por favor, culturízate, por amigo. Por favor, adecéntate, amigo. Ángelo, por favor, nadie. También hay esto de estudiaste. Sí. ¿Estudiaste para el examen? Oye, ¿qué cantaste? ¿Cantaste? ¿Por qué la S? Amigo. ¿Cómo sería? ¿Era nadie? Amigo, un minuto de silencio, por favor. Un minuto de silencio. Un minuto de silencio para Pamela. Amigo, no utilices ese después de los verbos, ¿no? Cantaste, estudiaste, no. La escuelita de Pamela. La indignación sería, la indignación. La indignación de Pamela, exacto. Pamela indignada. Pamela indignada. Vamos, Joana, ¿qué más tenemos ahí? Bueno, y ya para terminar tenemos la palabra helicóptero. Mami, un helicóptero está volando, mami. Por si acaso, estas palabras las hemos recatado porque las hemos escuchado durante esta semana. Gracias, por las puras no las hemos hecho. Es una investigación fortuita que hemos hecho. Los identificados vayan cambiando su vocabulario. Si quieren conquistar a las flacas, ya saben que tienen que usar las buenas palabras. Oye, amor, mira un helicóptero. Amor, te voy a llevar en helicóptero mi flaca. Vaya subiendo. Voy a decirle, cuidado, que no me han oído. Cocache y de vuelta, ¿verdad? Amor, me amaste. Me amaste. Por favor, chicos, aquí con la escuelta de Joanice. ¿Yo, tienes algo más para nosotros? Bueno, sí, hay una infinidad de palabras. Pero las que hemos podido escuchar esta semana son las que ya he mencionado. Pero como siempre, no va a faltar el momento en que tal vez escuchemos o nosotros mismos sin darnos cuenta pronunciemos mal las palabras. Así es, queridos amigos, cuídense de Joanice, que por ahí está rondando por los pasillos de la UPU con su papel. Atenta a cualquier palabra. Va con el chicote, al que le escuche le cae. Le va a caer. Le voy a echar un balde de agua fría. Claro. Mándanos al Facebook las palabras que pronuncian mal sus amigos, por favor, para poder corregirles. Pueden mandar con el hashtag. Así es, chicos. Y bueno, vámonos al corte, porque la chata acá nos apura. Ya corte, nos dice. Que la policía para el programa, pues por eso no nos dan ya, saldo. Chata, vamos a cortar. Volvemos. Chicos. Volvemos, chicos. Porque no solo sabemos hacer videitos o tomar fotitos. Las Jalacables, lunes y miércoles de 9 a 10 de la mañana. Solo aquí, en Radio Perón Unión, tu conexión con la UPU. Tu belleza conquistó. vuelta a los jalacables. Encontrar un mejor nombre para este segmento, pero la verdad es que solo son significados. Así que las Jalacables presentan. Abelito, ya pues, pon la música. Significados. Chicos, ya volvimos otra vez con las Jalacables. Como ya vieron en nuestro intro, este segmento es significados. Entonces hoy vamos a hablar acerca de los colores y cómo los chicos se visten y qué significa este color. Muy bien, qué interesante, Pamela. La verdad que sí. A ver, por ejemplo, yo hoy día he venido de blanco, he venido bien pura hoy día. Por favor. No. A ver, Pamela, ¿de qué color has venido? Ella sí ha venido todo. Yo he venido de rojo, yo he venido de rojo. Y ha venido encendiendo acá. No, es que hace calor. Claro. Por decir yo, Anicia, ¿de qué color ha venido hoy día? He venido floreada. Ella venía jovial, alegre, colgorio, chicos. Yo también, pura, ¿no? Qué pura, ¿no? Yo también. Polo hello. Sí, porque ya mañana es viernes. Se huele el fin de semana. Así es, ya no se desvía el tema. Ya bueno, como escucharon, vamos a decir qué significa cada color y por qué la gente se viste así. A ver, el blanco, como ya dije, significa pureza, inocencia y optimismo. Yo venía así hoy día. Orfa. No, volé, chico. No tenía ropa. Por ahí fue sacando todas las ropas del cajón. Dijo que esto último es blanco. Está completo, pero voy a poner igual porque es blanco. Tengo que ponerme. Chico. Igual es blanco que su alma, dice. ¿La verdad? Sí, chicos. Los que se visten de gris. Está un poco raro porque a veces los políticos y todo se dicen de termo todo gris. Esto significa equilibrio y estabilidad. Ah, me encanta el gris. Ahora todo le gusta el gris, por ejemplo. Sí, mi color favorito. Dicen así con termo gris, están equilibrados, están estabilizados. La verdad que no sabemos, pero ellos quieren dar a denotar eso. El otro color es el amarillo. Nadie ha venido como patito. No, nadie. Ya bueno, el amarillo patito significa inteligencia, tibieza, precaución, innovación. Nadie vino el amarillo, inteligencia. El amarillo está por acá. No, el amarillo no está por aquí. Obviamente. La inteligencia se ya hace. Ya todos estamos dentro, pues. Algunos se pintan el cabello amarillo, no sé si habrá inteligencia, la verdad, pero bueno, algo habrá por ahí. Gracias, Pamela. No, pero tú estás de rojo, eso te juego. No, ya, bueno. Pero falta inteligencia, coman coliflor. Ella es amarillita. Saludos, por favor. Coman coliflor, por favor. Nos han dateado que la coliflor es muy buena para la inteligencia. Para la inteligencia también. Yo no sé qué tiene que ver con amarillo, pero por ahí. Dato curioso por ahí. Claro, dato curioso. A ver, los que se visten anaranjados son energía. Sí, por eso es tu Gatorade y ves anaranjado. Sí. Energía. Yo creo que también esta marca de gaseosas Fanta. Siempre quiere dar a conocer energía. Naranja. A ver, Pamela ha venido de rojo, vamos a ver lo que significa. A ver, vamos a ver. Escucha. Tú has venido con fuerza y poder. Tú has venido con apasionamiento. Tú has venido con impulso. Oh my god. ¿Por qué has venido así? No tenía ropa, de verdad. La verdad es que no tenía ropa. Era esto, un polo verde limón. Sabemos. Era eso. Ya bueno, chicas, si quieren deslumbrar y impactar en alguna escena, el rojo es el indicado. El rojo es el color. El rojo es el punto clave. Tú estás ahí entre puras ovejas blanquitas, se viste de rojo. ¡Fua! Todos ilusos. Impactada como la regia del grupo. Así es. Ahora vamos con el púrpura. Nadie ha venido de púrpura tampoco hoy día. Serenidad. Por eso ni una casa se dice morada. No, porque son muy mullera. La chata ha venido sin ropa porque son los controles. La chata ha venido con rojo y blanco. La chata viene bien peruana. Muy contraproducente. Muy peruana. Qué ambivalente. Ahora pasamos con el azul. El azul es verdad. felicidad. Yo, yo, yo. Acá tenemos una chica responsable. Es que por eso es que ella tiene el segmento de la escuelita. Claro, y es verdadera. Y es responsable nuestra amiga. Luego tenemos el color verde. Verde significa... verde limón, Pamela. Ah, mi verde limón, es el éxito. Verde significa tradicional y equilibrado. Qué equilibrada, Pamela. Claro, por gracias, eso la naturaleza es verde. Equilibrada a todas las plantas hoy. Por favor. Es cierto, cuando vas a la, al parque, te echas, sientes toda tranquilidad, sí, todo, wow, todo equilibrado, todo hermano, ¿verdad? Bien lindo, bien para lindo. Para la próxima voy a marcar. Vamos a echar cuenta. Vamos a echar que no me dio cuenta. Un poco de clorofina y un poquito más. Te somos una planta, una hoja, algo así. Ahora tenemos el color que, bueno, es un negro. Color negro. Negro. Claro, eso es elegancia, es poder. Y también dicen que es silencio. Pero elegancia, sí, aunque algunos chicos cada vez que se visten de negro, de negro les catalogan como emos, pero no, la verdad es que no. Así es. No, pero es que yo creo que también es una corriente muy fuerte, ¿no? Sí. Que llegó, que lo negro es emo. Dejó que su característica principal. Claro. Pero claro, nunca hay que perder, ¿no? Aparte, a las chicas el color negro es el color que adelgaza. Tú tienes un vestido negro en tu cuarto. Es. Te lo pones y ya. Que igual es flaca, en 2x3. En 2x3. Es este ejercicio todo el año, te pones negro, cintura de 90, 90-90. Pero nunca te lo pongas en el sol. Porque no, te absorbe el calor, sí, sí, no, horrible. Acaba de recordar que el color negro absorbe el calor. Solo en la noche, porque ahora en la mañana es un calor, pero no. Así, así es, por eso es de que acá la chica viene de rojo. Claro, era eso para el limón o negro. Dije, no puede ser, no puede ser. Esos chicos, esos tips, recuerden los colores para que se puedan vestir. Claro, cuando tienen una entrevista de trabajo, ya sabes, tienes que utilizar. Claro, pues no vas a ir a una entrevista de trabajo, vas a llegar a decir, hola, ¿qué tal? Yo, y vas de verde limón, ¿no? Tipo, vas de naranja. No, vas de anaranjado, pues, vas de morado, vas de verde. Desubicado total, ¿no? Por ahí le pides su polo acá a la amiga Pame para que te lo preste para tu entrevista de trabajo te pase. No, pues no, mi polivestido verde limón no, pues. Mi polivestido. Mi polivestido. Imagínense, no, pues. Una camisita blanca, con unas rayitas, tal vez azul. Chicos, adecéntense. Y muchas gracias por este espacio de los colores aquí. Los significados, ya saben qué significados, ¿no? Esta semana tocó el tema de los colores. Bueno, la próxima semana volveremos con más. Gracias, Pamela, por tu aporte. Ya la próxima semana volveremos, no sé, con los colores en los comerciales, ¿no? A veces nos inducen a ciertas cositas que nosotros no nos damos cuenta, pero. Los colores en la publicidad. Exacto. Habíamos visto, ¿verdad? Para el próximo. ¿Por qué nos da sed? ¿Por qué nos da hambre? No sabemos. Entonces, eso lo vamos a aprender en su próximo programa. Sí, chicos, no se pierdan ese programa. Chicas, nos vamos al cierre del bloque. A ver, pasamos con las redes sociales. Pamela, Facebook. Síguenos como Las Jalacables. Pamela 2. Twitter. Las Jalacables Radio. Y Giovanna se ríe, no aguanta más. Y en Twitter, Giovanna, ríete. Las no, Instagram. Perú. Ah, perdón, en Instagram, las jalacables. Ahí van a poder encontrar, chicos, unas fotos muy bonitas de nosotros aquí en la radio. Con los colores que estamos usando. Hay que ir a nuestro Instagram para que nos busquen ahí. Sígueme, te sigo. Ya está, van a poder ver el polo rojo de Pamela que ha causado tanto. Sí, y también vamos a poder ahí publicar el polivestido verde limón. Claro, con Pamela. Esa sensación. El equilibrio. Esa sensación, un hashtag para tu polivestido, Pamela. Polivestido verde, hashtag. Ya, la chata ya nos vota, la chata está votando ya. Nos van a corte ya, bueno. Chata, te hacemos caso, anda al corte nomás. Volvemos, chicos. Hey, tú, no te muevas ni para ir al baño. Los jalacables ya vuelven, solo por Radio Peran Unión, tu conexión con la UPU. Quiero ver los discos de Google y se ha apagado esta cosa. Lluvia que refrescó mi alma y fortaleció mi fe. Cuando intenté huir para escapar la difícil tormenta, me diste una canción que me invitó a creer. Así eres tú. Sabes cómo conquistaré a cualquier. de los jalacables. Bueno, bienvenidos chicos a nuestro último bloque de este primer programa. Carita triste. Se pasó súper rápido, ¿no? La hora, sí. Acá vacilón como ustedes tres. Claro que sí. Vamos a nuestro siguiente bloque, bueno, el último, Pamela, a ver si nos puedes dar el anuncio. Bueno, chicos, pero yo quiero la chata, me ponga música, por favor, mi anuncio. Chata, chata, la música. Chata, la música. Música del anuncio. La chata está comiendo. Ay, no ha almorzado, pobrecita. Es que es una niña. Tómate un break, chata, tómate un break. Bueno, ya, sigue nomás con la música. A ver, este segmento se llama Salúdame y te saludo, pechul. Olis, olis. Así es, chicos, tenemos una muy buena acogida en Facebook. Ya nuestros amigos han empezado a mandar. Ya han mandado los hashtags, ya. Así es, aquí. Acá hay un hashtag, quiero leerlo. Por favor, léelo. Mi amigo Jesús Jacobo dice: chicas, el programa está muy bonito. Díganle a Castañeda que vaya a pintar mi casa. Muy bien. El amigo quiere ser jovial. Que el amigo quiere amarillo. El amigo quiere amarillo. Quiere inteligencia, el amigo. Qué inteligencia. Qué inteligencia. Estoy invocando. Yo tengo el hashtag de mi amigo Ángelo Adán. No sé por qué se llama Adán, pero bueno. Él dice: yo uso el nadie, si soy orgulloso. Bueno, no sé qué tiene, pero bueno. Bueno, amigo, por favor, adecéntate. Adecéntate, amigo. Adecéntate. Mándenle ahí un grito, por favor, Pamela. Por favor, amigo, adecéntate. Muy bien, así es. Acá yo tengo no un hashtag, sino un saludito al Facebook de Edelweiss. Edelweiss Bendezú. Ella dice: chicas, muy bonito el programa y sigan adelante. Gracias, Edel. Un besito. Bueno, yo aquí tengo un hashtag de Ricardo Alba que, bueno, hace alusión a Castañeda, dice: vacía y sin espectáculos culturales. Así está nuestra Lima. Bueno, es una opinión. Está indignado ese chico. Oyente, bueno, se expresa de esta manera, ¿no? Bueno, está muy bien, ¿no? Acá estamos recepcionando todas las opiniones. Nuestros oyentes tienen el derecho de decir lo que quieren. Usen el caso de la jalacable, te informa, por favor. Te informa. Iba a decir otra. Ese es de otra radio. Justo me iban a denunciar. Tampoco que me denunciara. Tirábamos acá en la radio. Tengo acá el saludo de mi amigo Daniel Medina, que dice: Pamela, muchos saludos para ti, tus amigas, me encantan sus voces. Saluditos. Me encantan sus voces. Y bueno, pues chicos, entonces esos han sido todos los saludos por el día de hoy. Y bueno, pasamos ya, chicas, creo que nos toca cerrar el programa, así que... Pamela está muy triste. Está muy triste porque es el primer programa y andamos tan rápido. Sí, la chota no me ha puesto mi música, así que yo la despido. La boto calata, así es. De verdad. Yo la verdad que sí. Mira la productora. Así es. Hay que despedir a la productora. Podemos hacer una revocatoria de productora, ¿no? Sí, una revocatoria de productora. Unas firmas. Cinco firmas nomás para revocar a la productora. Pobre Caro. No, mentira, Caro, we love you. Sí, te amamos, Caro. Bueno, chicos, ¿qué eso se puede fue hacer? Todo, muchachos. Eso fue todo. Eso ya, todo, ya, todo, Giovanna se quiere ir ya. Bueno, chicos. No comer, amigos, porque no han almorzado, así que... Sí, no. Bueno, chicos, eso fue todo. Miren, acá tenemos el auspicio de Cristian Villón. Un saludo para Cristian Villón. Pan Muffin con pollo. Bien. Nos ha traído el almuerzo para todos nosotros. Por favor, chicos, la cena, acérquense al Laboratorio de Comunicaciones. Cristian Villón está acá con los panes con pollo. Ahí están. También nos ha traído caramelitos. Miren, nuestro productor nos está comprando caramelitos. Vamos a regalar al primer oyente que venga acá un caramelo y limón. Yo quiero decirle a las chicas, Cristian Millón, un chico de tercer año, soltero. Soltero y que vende pan con pollo. Que es soltero. Soltero. Vamos soltero, a amigas. Habla muy bien. Él no dice nadie. No, él dice nadie nomás. Él no dice helicóptero. No, tampoco tiene. Está adesentado. Él está adesentado. Sí, claro. Bueno, chicas, ya me están haciendo aquí la señal de la tijerita. Así que nos vamos, chicos, para la siguiente semana. ¿Qué tenemos para la siguiente semana? Uy, tenemos un programa en mesa abierta. Bueno, ustedes saben que tenemos. Bueno, ahora vamos a tener los temas de actualidad que pasan ese día, es que no se pierda en significado. Por favor, vamos a hablar sobre los colores, el significado de la publicidad. No la se pierdan, chicos, ¿verdad? Yo, en la escuelita de Joanicia, creo que hay sorpresas. Ella no quiere decir. Es que la clase es por día, pues. La clase en la clase no sabe. Va a venir con su diccionario acá. Voy a venir con mi diccionario de la Real Academia de Lengua Española. La RAE, sentarme a dar los chicos de todo. Para sentar acá a los chicos. Bueno, chicos, aprendidos. Así es. Bueno, chicos, ya estamos en la parte final. Nos despedimos. Fue un gusto estar con ustedes. Nos despedimos. Yo fui Pam. yo fui Pamela. Y yo soy Joan. Pero sigo siendo, pero sigo siendo. ¡Juntas somos! ¡Juntas somos! ¡Las Jalacables! ¡Chao, chicos! Estos fueron... Ya chicas, cerramos. Ya chicas, se acabó el programa. Se pasaron 5 minutos. Acomoden todo que voy a cerrar y apagar todas las luces. ¡Hala! Por fin voy a hacer mi tarea de forma, eh.